Incluso en su última visita a la vieja, que había aprovechado para efectuar un reconocimiento del departamento, distó mucho de creer que obraba en serio. Así, todo le parecía extraordinario, imprevisto como un producto del azar. Algo lo gobernaba de un modo poco menos que automático. Era como si alguien lo llevara de la mano y le arrastrara con una fuerza irresistible, ciega, sobrehumana. Como si un pico de sus ropas hubiera quedado prendido en un engranaje y él sintiera que su propio cuerpo iba a ser atrapado por las ruedas dentadas. 715, 716, 717, 718, 718. Al llegar a la entrada del edificio donde vivía Aliona, se detuvo indeciso. La idea de irse a pasear sin rumbo no le seducía. La de volver a su habitación todavía menos. Entró. La escalera que conducía a casa de Aliona Ivanovna estaba a la derecha de la puerta. Raskolnikov se dirigió a ella y se detuvo, con la mano en el corazón, como si quisiera frenar sus latidos. Aseguró el hacha en el nudo corredizo bajo el abrigo. Aguzó el oído y empezó a subir, paso a paso, sigilosamente. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. Pero al llegar al segundo piso, vio una puerta abierta de par en par. Pertenecía a un departamento deshabitado en el que trabajaban unos pintores. Estos hombres ni siquiera vieron al joven. Siguió, jadeante, hasta el cuarto piso. 725, 726, 727, 728, 729. Raskolnikov miró en torno de él. Nadie. Apoyó el oído en la puerta de Aliona y oyó un silencio de muerte.